alabar al Salvador. Ha llegado el momento de decir gracias, Señor, y por todo lo que me has dado. Yo te alabo, mi Señor, y te canto esta canción. Que alabar al Rey, que alabar al Rey, todo junto con las manos arriba. Hay que alabar al Rey, hay que alabar al Rey, hay que alabar al Rey, porque Cristo vive, porque Cristo reina. Hay que alabar. Señor, y por todo lo que me has dado, yo te alabo, mi Señor, y te canto esta canción.